He soñado un mundo nuevo con amor, coraje y empeño. Y soñé que un día encontraba la razón que mueve a querernos. El color a nadie importaba, solo era cuestión de pigmentos. Y es tan grande mi mundo nuevo que todos los corazones cabían dentro. Es duro, mi amigo, no te caigas, sigue el camino. Porque nunca es fácil, hermano, seguir adelante el destino. Es tan fácil ser todos uno y dejar atrás el orgullo. Y yo hoy te tiendo mi mano, coge. Yeah.